Y en el fondo la misma canción que me acuerda de ti. La verdad ya no me gusta tanto, me pone tan débil. Y justo estaba en el proceso de bajar la dosis de tus besos. Siempre termino recayendo, dejando a un lado lo que pienso. Que tú eres nocivo para mí. Como masoquista sigo aquí. Me matas y a la vez me haces vivir. No existe medicina contra ti. Que tú eres nocivo para mí. Como masoquista sigo aquí. Me matas y a la vez me haces vivir. No existe medicina contra ti. Miren qué lío tú me has metido. Siempre termino haciendo lo que no tiene sentido. Yo no sé qué es peor, la cura o el dolor. Por ti se pelea mi mente y mi corazón. Creo que tengo una obsesión. Quiero portarme mal contigo. Tú eres nocivo para mí. Como masoquista sigo aquí. Me matas y a la vez me haces vivir. No existe medicina contra ti. Que tú eres nocivo para mí. Como masoquista sigo aquí. Me matas y a la vez me haces vivir. No existe medicina contra ti. No existe nada. Que como a mí la piel tú me erizabas. No existe nada. Como tú a mí la boca me besabas. No existe nada. Y en el fondo la misma canción que me acuerda de ti. La verdad ya no me gusta tanto, me pone tan débil. Que tú eres nocivo para mí. Como masoquista sigo aquí.